Voy a comenzar el mensaje contándoles un poco un resumen de alguna parte de mi vida. Recuerdo algunos años atrás, como unos 19 años, unos poquitos años, tenía la necesidad y parte de los que me conocían y parte de amigos, hermanos de la iglesia, también sentían la misma necesidad de poder sentir de que Dios llenara mi vida y se haga una manifestación de tal manera que no tenga dudas que Dios estaba en mí. Era orar, era pedirle a Dios, buscar, y necesitaba la manifestación del Espíritu Santo. Y así cada reunión, recuerdo cuando se hablaba del Espíritu Santo, cuando hablaban de la manifestación del Espíritu Santo, yo decía, yo tengo que estar primero, yo tengo que desear y necesitar esto en mi vida. Pasaba esa reunión y no pasaba nada, y así pasaban reuniones y pasaban reuniones, íbamos a actividades de jóvenes, se veía como todo el mundo que estaba al lado mío hablaba en nuevas lenguas y sentía la presencia de Dios, y yo estaba como en un costado muy, un poco ya empezando a descreer de que me tocara a mí. Así pasaron muchas veces hasta que tuvimos la oportunidad en un retiro donde en parte tal vez tendría que haber participado ese grupo Alabanza, pero me faltaba esto, esa manifestación del Espíritu Santo, ya lo contó el pastor hermano Adrián, donde el poder de Dios se tenía que ver de otra manera, tenía que llegar el momento justo, el desearlo, en anhelarlo, el buscar de Él, pero tenía que llegar el momento donde Dios decía, yo en este momento te lo voy a dar. Recuerdo que en la reunión, el culto del sábado, por la tarde, el hermano Juan Fortino nos hizo pasar a todos adelante, los que necesitaban recibir esta manifestación del Espíritu Santo, y iban a orar por nosotros, y íbamos a recibir el Espíritu Santo. Pasé al frente, y lo que dijo el hermano Juan Fortino fue, los que vayan recibiendo, los ministros, los pastores que vean, que vayan recibiendo, apártenlo, así nos vamos dando cuenta quiénes faltan. Y empezó la oración, orábamos, y empezaron a cantar ya, y yo dije, pasa el tiempo, pasan los minutos, y no pasa nada. En un momento no aguanté y abrí los ojos, y me di cuenta que había muy poquitos. Creo que éramos dos o tres, y dije, estoy mal. Hay algo que no está pasando, hay algo que no estoy entendiendo. Y pasaban pastores y oraban por mí. Se habrán cansado de orar por mí, supongo yo. Y creo que hasta oraron dos veces por mí. Dieron la vuelta dos veces y no pasaba nada. Y en un momento, yo no me di cuenta, el hermano Juan Fortino llamó a los músicos al centro de acá del altar y les dijo, vamos a orar. Y cuando terminemos de orar, ustedes van a volver y van a tocar sus instrumentos y van a ver el poder de Dios. Llegado ese momento, oraron, el hermano impuso sus manos sobre cada uno de los músicos y los hizo volver a tocar. Yo no me di cuenta en ese momento porque había música anteriormente. Yo estaba con los ojos cerrados, buscando, y de repente cuando volvió la música, se empezó a trabar la lengua. Yo me quería acomodar para hablar mejor porque le estaba pidiendo a Dios algo. Y la lengua otra vez se volvía a trabar y era el Espíritu Santo que quería manifestarse, pero resulta que el problema lo tenía yo, obviamente sí, y me daba un poco de temor ver esto del Espíritu Santo. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Dios, toda su manifestación internamente, en tu interior. Y entonces uno dice, sí, lo quiero, lo necesito. Yo veo como los demás alaban y adoran de una manera diferente a como lo hago yo. No digo que sea mejor, pero me acuerdo que nos reunimos a orar con muchos jóvenes y no teníamos ni idea por qué lo hacíamos, pero nos reuníamos a orar. Y era 10 minutos y oraba por toda mi familia, parte de la iglesia y algunos vecinos más seguro, y no pasaba nada más que eso. Entonces yo veía que los demás se gozaban, lloraban, levantaban sus manos, iban a otro nivel. Y yo quería eso. Y Dios me dio el regalo en ese momento, ese impacto, donde Dios empezó a manifestar en mi vida. Y el hermano Juan Fortino le llamó como diciendo, mírenme, ve, ahí está el poder de Dios. Él apenas empezó, es decir, mientras ustedes empezaron a tocar, empezó a recibir el Espíritu Santo. Esa manifestación que uno deseaba. Me acuerdo esa noche, un sello bien Alejandro Ranea. Mientras estaba hablando en lenguas dije, tengo que saber si es el Espíritu Santo. Y dije, ¿qué estaba buscando, Alejandro? Si yo te habían dicho, es decir, no podías hablar en lengua, estás hablando en lengua y vas a decir, quiero ver si es el Espíritu Santo. Entonces, en un momento no me di cuenta, estaba frente a un parlante de mi tamaño más o menos, y este parlante lo estaba, no es porque no esté el hermano Maxi, él ya lo sabe, pero estaba haciendo el sonido del hermano Maxi y me estaba matando, sinceramente, En ese momento podía decir que me estaba despeinando, ahora no, pero bueno, en ese momento me estaba despeinando. Es decir, sonido estaba muy fuerte. Y yo dije, si esto es verdad, yo quiero poder decir algo y no poder decir, no, y no que salga de mi boca. Entonces quise gritar y lo hice frente al parlante, total nadie me iba a escuchar. Es decir, Maxi, me estás matando, dijo mi mente y mi boca no dijo nada de eso. Entonces volví a cerrar los ojos, volví a llorar y dar gracias porque su manifestación era verdad y era real. Pasaron 5 minutos, es el Espíritu Santo. Por segunda vez, dije, voy a decir otra cosa. Voy a decir otra cosa para ver que el Espíritu Santo se estaba manifestando en mi vida. No me acuerdo qué grité, intenté gritar. Mi mente volvió a gritar otra frase y mi boca decía otra. Y esto mostró a mi vida y a mi falta de fe de que Dios había manifestado mi corazón. Pasó el tiempo y eso para mí, ese campamento, ese retiro espiritual fue una bendición. Es decir, no se puede llegar a describir. Aquellos que vivieron ese tipo de oportunidades, no sea en un retiro, donde sea, la manifestación del Espíritu Santo hace que tu forma de ver a Dios sea totalmente diferente. Pero cada tanto, una vez confirmado y todo, me acuerdo que hacía pocos meses que me congregaba aquí en Temperley y cambiaban de mesa directiva de jóvenes. Y el presidente, vicepresidente de la mesa directiva que estaba en ese momento de jóvenes, saludó a todos los jóvenes, me acuerdo, estamos reunidos allá atrás, y saludaron a cada uno. Y el presidente, me acuerdo, expresivo como yo, es decir, un poco expresivo, me dijo, Alejandro, Dios te va a usar. Si vos te dejás llevar por Dios, Dios te va a usar y vas a poder estar a cargo de los jóvenes y vas a poder hacer un montón de cosas que hoy no podés ver o no podés entender. Y fue impresionante esa palabra en mí, quedó guardada en un costado como diciendo, wow. Quiero ver eso. Hacía pocos meses que me reunía, que me congregaba acá, y ya en una reunión de jóvenes, alguien me dijo esto. En ese momento no sabía por qué me lo dijo. Y de hecho muchas veces, hasta que en parte se empezaron a cumplir estas cosas, dije, ¿qué le pasa a este? ¿Qué me vio? Si se está confundiendo de persona, seguro. Era el de al lado, venía emocionado, saludando, porque terminaba el año de ser presidente o estar a cargo de la mesa directiva. Y bueno, pero quedó en un costado como diciendo, algún día tal vez algo pueda vivir de todo esto. Y llegaron un momento donde por su misericordia Dios me eligió y pude estar a cargo seguro de jóvenes. De hecho estoy a cargo del grupo Alabanza y muchas veces me pregunté, ¿es real? Es decir, ¿yo tengo que estar acá? ¿Yo puedo ser el que tengo que servir? ¿El que tiene que estar al frente? ¿El que tiene que decir cómo se hacen las cosas? ¿O el que tiene que ser como una guía, como aquel que enseña? Y venía muchas veces esa misma pregunta, así como diciendo, ¿es el Espíritu Santo que se está manifestando? Se lo hice un montón de veces esa misma pregunta a Dios, dudando por el lugar donde estaba, por lo que estaba haciendo. Y lamentablemente volvía a desconfiar y a preguntar si lo que estaba viviendo era verdad. Yo creo que Dios tiene mucha paciencia conmigo. Y viendo mi tanta insistencia de preguntar una y otra vez, Dios, esto es tuyo, Dios, esto es tuyo, viene de parte tuya. Sirvo en el lugar que estoy ocupando. Creo que Dios me dijo, si no me crees porque te lo digo, me vas a creer porque no te lo digo. Entonces vinieron esos años, esos 2 años que le comenté en algún mensaje anterior, tiempo atrás, donde Dios hizo un silencio. Hizo un silencio de 2 años, donde la Biblia no me decía nada, donde orar no me decía nada, donde escuchar cada mensaje cada domingo no me decía nada. Y pasados esos 2 años, Dios volvió a hablar a mi corazón y me mostró, ¿ves? Si crees, podés seguir caminando. Si crees, podés seguir mi camino. Si crees, podés seguir sirviéndome. Y me di cuenta que durante 2 años, no estuve haciendo nada, sino que estuve intentando buscar una y otra vez más de Dios para que Él me diga cómo caminar este camino. Y esa es su misericordia, y ese es su amor. Deuteronomio 3:26 dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Esto se lo dijo Dios a Moisés. ¿Y cuál era el asunto de Moisés? El asunto era poder entrar a la tierra prometida. ¿Sí? El pueblo de Israel, cautivo en Egipto, recibió por medio de Moisés y liderazgo y el plan de poder salir de esa cautividad de ser esclavos, de poder ir a una tierra prometida, una nación que Dios adquiría para sí, donde se lo prometió inicialmente a Abraham. Sí, quería cumplir esa palabra y lo usó a Moisés. Y obviamente pasaron mucho tiempo, como dijimos muchas veces, era un viaje de 30, 40 días, tranquilos, manejándose con tiempo, sin apurarse, con todo el pueblo moviéndose. Y esto se tornó de esos 30, 40 días en 40 años. Y donde mismo Moisés, lamentablemente, llegó al punto donde Dios le dijo, no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este tema. Eso le dijo Dios a Moisés. Si no vamos a hablar más de entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué le estoy contando todo esto? Es mostrarles una alerta, un cuidado. No sean como yo. No estén buscando cuál es el límite de Dios, cuando Dios se va a cansar de todos estos tipos de planteamientos o de duda continuamente. Dios dijo, Él cumple. Dios dijo, Él cumple. Y lo va a cumplir porque es su palabra. ¿Sí? Lo va a cumplir porque Él es Dios y Él prometió y va a llegar el momento donde eso va a hacer efecto en nosotros. ¿Sí? Pero nosotros queda en poder creer esto y poder mantenernos firmes y decir, Dios, quiero seguir tu camino. Yo quiero seguir tus pasos, quiero creerte, quiero poder ocupar el lugar que me dijiste alguna vez que voy a ocupar. Y si ya lo estás ocupando, tenés que hacerlo de la mejor manera. Tenés que hacerlo con la mejor disposición y no depende de nosotros, sino que depende de Dios. No es por capacidades propias que uno ocupa un lugar. No es por capacidades propias que uno puede estar desarrollando algo aquí en la iglesia. Sino que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Depende de Dios, es su poder, es su gloria, es su reino. Dios no me consultó a mí cómo hacerlo. Dios no me vino a preguntar a mí. Eso sí, Dios sí me pregunta a mí. ¿Querés que habite en tu corazón? ¿Querés que habite en tu corazón? ¿Querés que sea tu Dios? ¿Querés que sea tu Rey? Y queda en mí decir sí o no. Y lamento a aquellos que estuvieron en la escuela de alabanza de oración porque van a escuchar muchas cosas que estuvimos hablando obviamente durante todo este tiempo. Y como dijo nuestro pastor Adrián, esto es parte de Dios, obviamente, cuando nos viene hablando y no hay otra manera. Es decir, todo ronda alrededor de algo que Dios te está mostrando. Y siempre les digo a los alumnos de la escuela de alabanza de oración que si nosotros cerramos nuestro corazón, Dios es un caballero para no entrar. Y ahí se torna de que Dios no tiene poder. En mi vida no tiene poder. Pero sigue siendo Dios. Sigue teniendo poder y sigue insistiendo, golpeando mi corazón y a mi ser, diciendo, quiero entrar, yo quiero estar dentro de ti. Si yo le digo a Dios que no puede, en mi vida no puede. Pero con el solo hecho de abrir mi corazón y estar dispuesto a que Dios haga algo en mí, Dios transforma toda circunstancia, toda situación. Una de las tantas veces que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entregó por 40 años a los filisteos. Durante estos 40 años hubo una mujer que era estéril y fue visitada por el ángel de Jehová, por el ángel de Dios. Y le dijo, le anticipó que va a dar un hijo. Y ese hijo tenía que ser nazareo. ¿Sí? Ese hijo era Sansón, que en su momento cuando creció pasó a ser un juez y por ser dedicado a Dios, Dios en su misericordia hizo que su poder se manifestara en él de una manera diferente. Sansón tenía unas fuerzas y un poder que nadie tenía en ese momento. Él empezó a ver cómo Dios lo usaba, cómo Dios lo ponía al frente y de repente él podía vencer a los filisteos de a montones. Y aún así también inteligencia para hacer prender fuego los campos. Donde ató a la cola a las zorras, fuego para que dispararan y obviamente prendieran fuego los campos y salieran los filisteos y él pudiera pelear. Y de repente empezó a ver la mano de Dios, empezó a ver el poder y empezó a ver cómo en su mano los filisteos eran entregados. Y de repente se empezó a sentir cómodo. Sansón estaba cómodo. Total, nadie tiene más fuerza que yo. No me voy a preocupar. Soy una persona dedicada a Dios. Dios me dio de su poder. Y cada vez que lo quiero usar, lo puedo usar libremente. Y de repente en esa comodidad, como muchas veces estamos, ¿sí? Cómodos, no me muevas mucho de mi lugar, que me siento mal. Empezó a jugar con la tentación. Empezó a jugar con los límites. y parte de sus límites es estar con una mujer con la cual seguro que no tendría que estar, Dalila. Y empezó a jugar, como digo, al borde siempre, es decir, estoy al borde y no peco, mira, justo al borde, llegué al límite, no estoy pecando, es la tentación, yo puedo jugar libremente, mira, no me toca, no es pecado. Y empezamos a jugar con esos límites, empezamos a decir, me acerco, puedes ir por el medio del camino. No, pero viste, acá al costadito está lindo, por este lado, cerca del pecado. Y empezamos a querer acercarnos más, y Sansón se empezó a acercar a esto. Y de repente su mujer le empezó a decir, decime, ¿dónde están tus fuerzas? Ah, las fuerzas están si me atás con unas sogas de arcos, sí, y me atás fuerte, no va a pasar nada. Llegó el momento donde hizo buscar, llamar a los filisteos para que vinieran y atacaran a Sansón, así podía morir el más fuerte del pueblo de Israel que estaba haciendo estragos sobre el pueblo filisteo. Sansón se pudo desatar y se sacó todo el lío de encima. Segunda vez, me has mentido, le dijo Dalila. Decime dónde están tus fuerzas. Bueno, mis fuerzas en realidad se quitan si usas cuerdas nuevas y la atás por, le haces un cosido así de siete hilos y me atás fuertemente, no voy a poder desatarme de esto. Y así fue jugando Sansón con cuál fue el inconveniente, hasta que al último le dijo sinceramente cuál era el dónde estaba el secreto. El secreto estaba en realidad confiar en Dios. Yo no creo que haya estado en el pelo en realidad, sino que estaba en creerle a Dios, de poder decir, Señor, yo te creo y yo voy a seguir tus pasos. Y nos volvemos a empezar a sentir cómodos, como dije anteriormente, empezamos a jugar con lo que tenemos o con lo que Dios nos fue dado, con lo que Dios nos dio, y nos empezamos a acercar muchas veces al pecado, nos empezamos a acercar a lo que Dios no le agrada. Y quiero decirte hoy que espero que no lleguemos al punto donde Dios nos diga, sabes qué, no me hables más del tema, no te quiero escuchar. Me puedo asegurar que Dios tiene mucha paciencia, lo veo en mí, Dios tiene mucha paciencia. Dios espera, espera pacientemente que le preguntes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces si es de Él o no es de Él. Tengamos cuidado de no cansar su paciencia. Y si Dios habló a nuestra vida y si Dios te prometió algo, si Dios me prometió algo, vuelvo a decir, Dios lo va a cumplir. Dios va a venir y va a hacer que esa palabra declarada para con nosotros sea verdad, sea realidad. Y aunque lo veas grande, y aunque lo veas algo que no te corresponde o que no podés estar en ese lugar o no podés estar haciendo tal tarea, te puedo asegurar que con Dios sí lo podés hacer. Con Dios sí podés marcar una diferencia. Con Dios sí podemos empezar a armar nuestra armadura y empezar a pelear espiritualmente por nuestra vida y por nuestra iglesia. Empezamos a pelear por lo de nosotros. Siempre digo, no nos cansamos de que el diablo se ríe en nuestra cara y venga y se mofe de todo lo que pueda hacer con nosotros. De cómo nos miente, como decía hoy nuestro hermano Sebastián, cómo entra por la vista, cómo empieza a hacernos creer lo que en realidad no es. Pero cada vez que cerramos nuestro corazón, cada vez que le decimos a Dios, no podés entrar, Dios no puede entrar. Pero no es porque no tenga el poder, sino porque Él es un caballero el cual respeta mi decisión. Me da la libertad de poder elegir, de seguir su camino o no elegirlo. Pero Él me dice, cada día pongo delante de ti el camino del bien y del mal. Te aconsejo que tomes el camino del bien. Y les puedo asegurar que no es un camino fácil, y más de uno, seguro que acá lo sabe, no le estoy diciendo ninguna verdad, nada nuevo que no conozcan. Es un camino difícil, es un camino estrecho, es un camino donde cuesta andar, pero Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, y ayer hablábamos que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que enfrenta al miedo, el que enfrenta al temor, el que enfrenta toda circunstancia y situación. El que puede decir, Señor, yo te creo, yo sigo adelante. Sí, los chicos. Rápido, chicos. Volvemos. En un momento el rey Josafat se enteró que venían tres pueblos, tres naciones a sitiarlo. Venía a hacerle frente a una pelea y en ese momento el rey Josafat se sintió con miedo, con temor. Y lo primero que hizo fue largarse a llorar y deprimirse. No, no hizo eso. No se largó a llorar y se deprimió, sino lo que hizo fue darse vuelta y decirle a Dios, ¿sabes qué? Tengo una situación en la cual no tengo control. Vienen tres pueblos a hacer frente a Judá y Israel. En ese momento estaba dividido el reino ya. Y lo que hizo fue ayunar y ponerse a orar y hacer que todo el pueblo ayune y ponerse a orar. Y empezando a pedirle a Dios que Él tome su lugar, que Él empiece a mostrar su poder en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Y de repente su oración cambió de pedirle a Dios por algo a poder empezar a declarar las verdades de que Dios había hecho en su vida. Y de repente su situación de miedo, donde tres naciones venían a atacar a una nación, empezó a surgir de que en la antigüedad, en los años aquellos, hiciste que nos sacaras de todo un pueblo, saliera de Egipto, de la cautividad. Nos hiciste pasar por el Mar Rojo en seco y empezó a proclamar un montón de cosas, un montón de verdades que habían pasado en su vida, que habían pasado en el pueblo de Israel. Entonces, de una situación donde estaba muy complicado, donde tenía temor, donde tenía miedo, empezó a tomar de las bendiciones antiguas y empezó a declararlas como hoy. Todo lo que viví, todas las veces que Dios vino y me salvó, todas las veces que Dios me escuchó, todas las veces que Dios me libró, me sanó. Cada vez que Dios escuchó mi lamento, mis broncas, mis enojos, mis necesidades, ese mismo Dios que alguna vez te escuchó tu oración es el mismo Dios de hoy. Entonces empezó a tomar las viejas bendiciones y a traerlas a hoy y empezar a proclamar como esta verdad y este es Dios. El mismo que nos salvó, el mismo que hizo algo por nosotros, es el mismo Dios. Y pasó de la oración, de empezar a pedir, de proclamar que esas bendiciones hoy también están vigentes, a empezar a decirle a Dios, ¿sabes qué? Quieren sacar a tu pueblo de donde vos se lo diste, del lugar de la tierra prometida. Su oración pasó por tres estadios y ahora se dio vuelta a Dios. Y en vez de pedirle, le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Se quieren meter con vos. Es tu problema. Se quieren meter con vos. Se quieren meter con tu pueblo. Entonces, su mente empezó a hacer que la fe cambiara rotundamente esa circunstancia. Dejara de tener temor, dejara de pedir, dejara también de proclamar aún las bendiciones en este momento y se diera vuelta diciendo, ya no es mi problema, ya no tengo nada que ver, sino que es Dios el que tiene que empezar a interceder en esto. Y Dios empezó a hablar por un levita. Empezó a hablar y empezó a proclamar lo que iba a pasar y que no tuvieran temor de que Dios iba a pelear por ellos y ellos no iban a tener que hacer nada. Iba a tener que salir, sí, eso sí, a la batalla. Porque no depende de que no peleemos, no depende de que no tengamos temor. Depende de que nosotros nos pongamos, sí, esa armadura, esa coraza, empezar a querer hacer frente a las dificultades, pero la batalla no es nuestra. La batalla es de Dios. Sí, no es batalla ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes celestiales, contra situaciones espirituales. Bueno, nuestro hermano Sebastián decía, ¿por qué me tengo que pelear con un hermano? ¿Por qué tengo que pasar en esa diferencia? Es por una cuestión espiritual. El diablo viene y nos quiere convencer de que no podemos, de que no tenemos nada. Y en parte nos está diciendo una verdad, pero es mentira porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice su palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces díganme, ¿quién es el que se puede? Siempre les digo a los de la Escuela de Alabanza de Oración, ¿quién se puede mantener en pie delante de Dios? Díganme alguien que se puede mantener en pie delante de Dios. Nadie puede quedarse en pie delante de la presencia de Dios. Toda esa gloria, toda esa santidad no puede ser resistida por nadie. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Los que están en los cielos, que están en la tierra y aún debajo de la tierra, abarca a todos. Y toda rodilla se va a doblar delante de Él cuando Él venga en gloria. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Toda rodilla. Díganme cuál es el poder que no vemos. Estamos creyendo en lo que el diablo viene a decir y estamos continuamente dudando. Y estoy yo continuamente preguntándole a Dios, ¿es mi momento? ¿Tengo que comprometerme en este momento? ¿Tengo que hacer algo? Pero seguro que si yo me comprometo, seguro que si yo empiezo a involucrarme, algo va a pasar en mi vida. Y estamos viendo el susurro del diablo a nuestro oído una y otra vez. Y cuando entramos en ese temor, en ese miedo, tenemos que hacer lo que hizo Josafat. El miedo lo tengo presente. Yo tengo seguro temor. Y todos tal vez pasemos esa transición de lo cómodo a lo incómodo. De estar en una situación a poder empezar a pelear, a ponerme en la madura. Ponerme en la madura significa el otro día salir a pelear o en ese mismo momento salir a pelear. Tomar las armas significa ponerme al frente de batalla. Seguro que es una decisión que tengo que tomar y tengo que salir a la batalla. Y así pasó con Josafat. Al otro día de la mañana se prepararon para la batalla. Iban a pelear. Pero Dios les dijo que no iban a hacer nada. Pero ellos salían igual a la batalla. Y lo que hicieron fue, los levitas se pusieron a adorar, a alabar a Dios, a glorificarlo. Fíjense el estado de miedo, a declarar una verdad, a decirle que es problema de Dios y ahora a darle gracias. Empezaron a darle gracias antes de ver lo que estaba pasando. Empezaron a dar gracias porque Dios ya los iba a entregar en sus manos. Empezaron a dar gracias y a glorificar a Dios por lo que no veían. Estaban aplicando fe. Estaban aplicando fe. Y en el momento que los músicos, los levitas, se pusieron a tocar, en ese mismo instante, así como se saltó el poder y yo recibí las lenguas y pude ver la manifestación del Espíritu Santo, en ese mismo momento cuando empezaron a ministrar, los tres pueblos que venían se mataron entre ellos. Hicieron emboscada y una emboscada agarró la otra y así entre los tres pueblos se mataron. Y salieron así a la batalla el pueblo de Israel y de Judá con los músicos, siguiendo cantando y dando gracias a Dios, siguiendo alabando. Y llegaron a ese lugar donde pudieron ver donde todos yacían muertos. No había uno que hiciera frente. No tuvieron que ni siquiera sacar la espada, ni siquiera ponerse el escudo al frente para empezar a luchar y a pelear. Dios cumplió lo que prometió. Pero la condición es cambiar nuestra situación de cómo vemos las cosas. Si hay temor, está bien. Hay temor, tengo miedo. Y no por eso dejo de ser valiente. Si hay temor, si tengo miedo, tengo que darme vuelta y decirle a Dios, te necesito. Te necesito, necesito que cambies esta circunstancia, esta situación. Necesito que esto sea transformado y cambiado. Y Dios se va a hacer responsable de eso que está pasando en mi vida. Dios es el primero que quiere que mi vida sea cambiada y transformada. Él es interesado. Él fue que vino y golpeó a la puerta de mi corazón. No lo buscamos nosotros a Dios. Él nos buscó a nosotros. En su misericordia me eligió entre muchos. Y en su misericordia te eligió entre muchos. Por su amor, por su pasión, no habiendo nacido, Él se entregó en la cruz del Calvario y pagó mis pecados aún los que todavía no viví. Por su amor y su misericordia y su pasión, soportó cada golpe, cada clavo atravesándolo, con silencio. Aún llegar el momento de sentir todo el pecado del mundo y antes de morir, decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentir ese peso, el Cordero de Dios entregado por amor a nuestra vida, por nuestra forma de vida, por acercarnos nosotros muchos al límite, por querer caminar muy cerca del pecado. Jesucristo hizo que su sangre hoy limpiara eso. Y no solamente Dios hace el impacto que nosotros podemos ver en ese momento, no era solamente poder ver derrotado a tres pueblos para que no sean atacados ellos, ni Judá ni Israel, sino que estuvieron 3 días juntando las riquezas que traían consigo a la guerra. 3 días llevando y trayendo. En vez de estar 3 días peleando, estuvieron 3 días juntando riquezas. Entonces no solamente Dios viene y te va a salvar a tu familia, va a salvar a tu entorno, va a cambiar tu economía, va a cambiar tu estado sentimental, va a cambiar todo lo que necesites en el nombre de Jesús. Simplemente si crees, Él se va a hacer cargo. Yo simplemente me tengo que poner la armadura y tengo que salir a la batalla. Y no voy a pelear yo, va a pelear Él por mí. Si podemos creer, simplemente Él va a hacer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios me prometió a mí lo que me prometió, y si Dios te prometió algo a vos, Él no miente. Tómate fuerte de lo que Dios te dijo y créelo en el nombre de Jesús. Y aunque parezca grande, y aunque parezca chico, como lo veas, o parezca en algo inalcanzable, eso es lo que Dios quiere para vos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Darnos un lugar donde podemos servirle de todo corazón. Y el impacto no va a ser solamente aquí en estas 4 paredes. El impacto va a ser todo a nuestro alrededor. Todo el lugar donde nosotros estemos podemos marcar una diferencia. No nos damos cuenta de la luz que está en nuestro interior. No nos estamos dando cuenta el poder que habita en nosotros. La plenitud de la Deidad. La plenitud de Dios está completamente en mí. Está completamente en nosotros. Depende. Yo siempre grafico mi vida como si fuese un montón de cuartos, una casa grande, donde esos cuartos le voy dando la llave a Dios para que vaya abriendo y vaya gobernando uno. Y todavía quedan muchos por abrir, queda mucho todavía por dar la llave, pero es la pelea que tenemos que tener a diario de poder decir un poco más. Un poco más para entregar a Dios. Y como decía hoy también Sebastián, no es cuestión de sentimientos. No me van a hacer todos los días ponerme a orar. No me van a hacer todos los días y decir, qué ganas de leer la Biblia que tengo todos los días. Hay días que me levanto con seguro con pocas ganas. Y como nos manejamos mucho por sentimientos, circunstancias y situaciones, muchas veces decimos, hoy no. Hoy no me acerco a Dios. Hoy no le entrego esto. Y empezamos a jugar al límite. Y empezamos a probar y vemos que Dios no me desecha. Dios me sigue usando. Sigo estando. Puedo venir cada domingo. Y de repente me empiezo a confiar. Que falta un domingo, nadie se da cuenta, nadie me llama, no pasa nada. Y sí que pasa. Sí está pasando. Hermanos, no cansemos la paciencia de Dios. Es mucha. Pero que no llegue un momento donde Dios me diga, no te quiero escuchar más. Basta, no hablemos de este tema. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar tu vida de una manera de la cual no tienes idea. Personas van a escuchar hablarte. Personas van a escuchar hablar palabra de Dios por tu boca. Personas van a empezar a escuchar de que Dios vive en tu vida y que cambia y transforma toda circunstancia. Y si tenés un milagro en tu vida, si tenés algo que Dios te ha dado, te puede dar vuelta a cualquier persona a decirle, no hay nadie que me pueda decir que Dios no vive, que Dios no existe. Nadie puede hacer cambiar mi forma de pensar. No sé cuánto sabré de la Biblia, no sé cuánto sabré de Dios, pero sí sé que Él me ama. Yo sé que sí es incondicional y que Él me quiere de manera donde nadie me ha querido nunca, ni me va a querer. Porque no siendo hijo me hizo hijo, siendo enemigo me hizo amigo. No siendo pueblo pasé a ser pueblo. Esa es la misericordia de Dios. Esa pasión se quiere manifestar en nuestra vida. Puesto de pie en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a ponernos la armadura. Vamos a ponernos en pie para empezar a salir con el temor, con el miedo que podemos llegar a tener. Pero sí decir a Dios, heme aquí, yo quiero estar al frente. Yo quiero ir y cantarte, alabarte y darte gracias por lo que vas a hacer en mi vida. Y esto no es mentir. Si tenés una enfermedad, no digas no la tengo. Sí podés decir, en el nombre de Jesús, esa enfermedad se va a ir. Si tenés una dificultad económica, no digas, no tengo problemas económicos. Empezá a decir, se va a ir todo problema económico. En nombre de Jesús, toda circunstancia va a ser cambiada y transformada. Con ese mismo miedo, con ese mismo temor, pero con la armadura puesta, vamos a empezar a marchar contra nuestro enemigo. Necesitamos que Dios se glorifique. Necesitamos que cambie nuestras vidas, que cambie nuestra familia. El que necesitas que venga a este lugar, Dios lo va a traer en el nombre de Jesús. Tomarlo con fe y empezar a dar gracias por eso. No es con fuerza, no es con poder, es con su Espíritu Santo. No es que ponga cara de malo, no es que frunzas la cara como diciendo yo te voy a hacer frente, Satanás, sino es con el poder de Dios. Le puedo asegurar que todo el tiempo que intenten no acercarse al límite del pecado, con sus propias fuerzas van a caer y van a estar del otro lado de la línea. Y vamos a estar pecando en esa situación. Pero si enfrentamos toda circunstancia y toda situación en nombre de Jesús, con la armadura de Dios, vamos a tener la victoria. Y no se vayan solamente de acá con un mensaje, con algo que hoy los puede alentar o con algo que hoy los puede decir. No sé cuánto Dios habló a tu corazón, sino que mañana esto sea una realidad. Lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo que viene, así continuamente. La armadura tiene que estar en nuestra vida. El temor va a seguir estando, pero nosotros tenemos que hacer frente. Tenemos que hacer frente a nuestros miedos. A nuestros demonios tenemos que hacer frente. Nuestros temores tienen que ser enfrentados.